amor y tu despertar. Que tu despertar sea permanente en tu vida. Tu cambio y la transformación de tu ser se logran solo con amor. El amor y tu despertar solo en turadioonline.com.mx. Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa El Amor y Tu Despertar. Y como todos los martes, a esta hora le doy la más cordial bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Hola amigos, muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes a través de turadioonline.com.mx. Muy buenas tardes Anita, muy buenas tardes Lornita. Y muy, muy buenas tardes para nuestro flamante invitado de esta tarde, Moisés. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes. Bueno, pues Moy es una persona que va a compartir el día de hoy una de sus genialidades o de sus capacidades que de las cuales ha sido dotado, que es precisamente la poesía. En este caso, como estamos finalizando el mes del amor y es el último día, y ya hemos estado hablando de todo lo que es la alquimia sexual y el amor sexual entre pareja, vamos a iniciar platicando con él acerca de lo que es la poesía erótica. ¿Pero quién es Moisés? Bueno, vamos a darles una pequeña reseña de quién es una persona con una importante trayectoria. Afortunadamente, yo digo verdaderamente, afortunadamente, es un intelectual. Y así eso es muy importante en este momento, en este mundo, allegarnos de gente con esas capacidades, con esa trayectoria, para ayudarnos a ir mejorando las condiciones que están a nuestro alrededor. Y amigos, miren, él es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la carrera de lingüística. Uy, se considera lingüista generativo. Su principal interés es la inteligencia artificial. Con este interés escribió lo que considera su mayor logro, sus 5 poemas factoriales. También es egresado de la Escuela de Escritores de la SOGEM, escritor de tiempo completo, poeta por definición y gusto, fundador y promotor de 3 revistas que se distribuyen a nivel mundial. La primera es Los Cuadernos del Canguro Bolsón, del Norte y del Golfo. Pues muchas gracias, Moisés, por estar con nosotros. Voy a proporcionar también tu correo electrónico para todos aquellos que quieran hacer llegar a ti o alguna condición ahí interesante. Su correo es el león calvo, así todo seguido, @hotmail.com. Pues muchas gracias por la bienvenida. Siempre es grato estar entre amigos. Y siempre es grato visitar esta ciudad a la que amo tanto. Quisiera agregar un correo más. Canguro Bolsón, así, en bajas todo. CanguroBolsón@gmail.com, que es donde puedo recibir textos de aquel que quiera publicar en mi revista, Los Cuadernos del Canguro Bolsón. Y bueno, estoy a sus órdenes. Moy, ¿nos quisieras compartir qué haces en esa revista? ¿Qué vamos a encontrar las personas que querramos primero conocer tu revista? y después publicar en ella. Bueno, la revista va a cumplir 18 años, es una revista fractal, su concepto así está hecho. Es una revista que se autocontiene ella misma, no es más grande que una cuartilla, como ya la conocen. Uh-huh. Se subdivide en 8 partes, o sea, tenemos 16 espacios para publicar. Con esta magia de las computadoras y los diseños en las hojas, podemos compartir los textos en una hoja, la hoja primigenia para escribir, con 8 autores. La idea surgió en 1995, a un año de un terrible accidente que tuve, porque creí que deberíamos de hacer algo, trascender en esta vida. Sí. Surgió meramente como la respuesta de muchos autores y muchos intelectuales de la época, en ese tiempo yo era muy joven, y la gran mayoría lo que pedía era que cooperaras comprando la revista que tú mismo formabas. Uh-huh. A mí me pareció eso ridículo, porque los autores o los artistas en términos generales creo que merecen respeto, y no es posible que la gente no quiera pagarles por su obra. Bueno, surgió con la idea de cobrar un peso, y sigue la revista costando un peso. Ajá. Porque por lo menos un peso debe valer un poema. Claro. Y a partir de ahí ha crecido y hemos publicado autores en otras lenguas, como pueden ser en alemán, en francés, en español desde luego, en inglés, y han sido muchos autores que han pasado por nuestra revista. Claro. Creo que podemos decir, y con revistas en mano, sí, que hemos publicado en todo el mundo, quizá no en todas las ciudades. Claro. Seríamos afortunados. Pero en Europa, en Australia, en Asia, en casi toda América Latina, hemos tenido la fortuna de recibir textos y publicarlos. Valga la acotación, en el número 101, que es de febrero-marzo, sí, tenemos autores de Jamaica, República Dominicana, Argentina, Venezuela, se me escapa uno. Bueno, no quiero hacer los silencios terribles que hay en el radio, pero bueno, está muy latinoamericana esta revista. ¿Qué podemos encontrar en este mes en el Canguro Bolsón? Pues encontramos todo lo vertiente, o todas las vertientes del amor, ¿eh? O sea, tenemos por ejemplo un texto que se llama Más Turbada, de Evangelina Valdés, que es de República Dominicana. Solo por hoy, de mi autoría, de un texto hermoso que se llama Luna, de Macron. Tenemos también otro que se llama Calor y Sol, de Patricia. Ajá. Mendoza Santiago, que habla de este amor entre que se decide y no se decide, pero que es tan cálido como estar en la playa, ¿no? Claro. Tengo un texto de Verónica Lozada, una gran poeta, una gran difusora de cultura, que se llama Mamá, escritora y poeta. ¡Qué hermoso! Tenemos uno que se titula Dos, que es de Rey Linares. Uh-huh. Rey de Linares, que es de Caracas, Venezuela. Sí. Otro que se llama Qué Triste, de Abigail Ángeles Silva, que es de Guadalajara. Ni Cortés ni Cabral, él se llama, o sea, se llama El Pampas, es de Buenos Aires, Argentina. Sí. Y tenemos un cuento maravilloso que se llama Mirar, de Olimpia Barreiro. Sí. Una escritora a la cual está muy jovencita, pero le auguro mucho, mucho futuro. Y uno que me encanta, que está escrito en inglés, en su lengua materna, de Tamika Kimone Gale, de Jamaica, que se llama Sweet Moments. Entonces, aquellos que quieran que tener este número, así es, pueden escribirme al correo del Canguro Bolsón, y por medio del correo les mandaré una imagen JPG de las dos caras de la revista, que es toda la revista. Así es. Y podrán compartir con nosotros sus sentimientos. Porque al fin de cuentas hay que manejar que todo autor solamente es un interpretador de cosas. Así es. Y vivimos a raíz de que el lector hace suyas nuestras palabras, pero con sus sentimientos. Así es. Entonces, los invito. Es un ejemplar de muy especial para nosotros. Iba a decir de homenaje, pero no, realmente todos los números de la revista son un homenaje a todos aquellos que quieren dejar plasmada su vida, sus intereses, sus ilusiones en la palabra. Claro. Entonces, ya somos 101, ya tenemos el 102, ya tenemos formado el 103. Ajá. Y en septiembre cumpliremos 18 años. Pues se dice fácil, pero es un trabajo titánico, y sobre todo en un país donde no nos gusta leer, donde todo lo que es sensibilidad, armonía, sencillez, tratamos de dejarlo de lado, ¿no? ¿Tú qué piensas, Jorge? No, pues de hecho hemos estado observando y en el buen sentido de la palabra criticando aún a los críticos, ¿verdad? Uh-huh. Y hemos encontrado que la escala de valores para criticar una película o criticar un programa de radio se ha ido transformando. Ya no es esa crítica constructiva, ya no es esa crítica verdadera de contenido sobre una obra, llámese literaria o cinematográfica. Así es. Sino por el contrario, entre más cuestiones sentimentales tenga, nos atrevemos a decir que pues no vale la pena verla, ¿no? Es algo que sí nos preocupa, porque tal parece que la sociedad está cambiando esos valores. Pero sí, sabiendo que tú estás dentro de todo esto, de este movimiento de cuidar la literatura y todo esto, ¿cómo podríamos ayudar a nuestros amigos a que no se transformen en eso, sino por el contrario, que mantengan un juicio sano sobre lo que ven y sobre lo que leen? ¿Cuál sería esa forma? Pues atreverse a leer. Desafortunadamente, yo lo veo con mis alumnos. Ustedes saben que, aparte de todas las cosas que he tenido que hacer en la vida, ahorita vivo de dar clases. Lo cual me llena de gozo, ¿eh? Es realmente una experiencia maravillosa estar en contacto con los jóvenes y con los no tan jóvenes, porque tengo un alumno de casi 80 años, el buen Coppel. Tiene toda una historia, viene de un pueblo que fue arrasado por los nazis cuando su pueblo de origen, bueno, quiero ser más puntual, a lo mejor, menos caótico. Su pueblo de origen, de Coppel, era un pueblo con la frontera con Alemania, según entiendo, y fue arrasado por los nazis, porque vivía casi puro judío. Toda su familia, creo que nada más le queda un primo en Europa, fue arrasada por el Holocausto. Y hay que recordar que no solamente los judíos fueron los masacrados en esa guerra, ¿no? Hay cerca de 8 o 10 millones de rusos, en fin, hay muchas etnias. No quiero perderme en eso. El chiste es que este hombre llega a Argentina, hace toda una vida allá, su hija viene a México, se casa con un mexicano y ahora vive aquí en México, porque aquí están los nietos, la hija, y un día decide estudiar en una universidad que está enfrente del asilo donde vive. Y es ahí como llegó con él. Hemos empatado muy bien, hemos platicado muy bien. A mí me gusta mucho platicar con la gente mayor. Y creo que ese concepto de que la generación que nos la generación que viene atrás de nosotros no cumple las expectativas de nosotros mismos. Y esto hay que sumarle la inmediatez y la inmediatez de la net. Entonces ya los chicos quieren todo que sea visto y con un clic, cuando lo que tenemos que hacer es seguir leyendo. A mí me emocionó mucho este premio que le dieron al corto en el Oscar, de los libros, de un... es una animación donde los libros toman vida, porque eso va a invitar a los chicos a leer, no nada más a ver. En la medida que nosotros podamos leer, sea cualquier cosa, tendremos una mejor ortografía, tendremos una mejor visión, tendremos un mejor razonamiento, porque no es solamente el control C, control V, como se va adquiriendo el conocimiento, hay que leerlo y razonarlo, ¿no? Claro, eso yo lo recuerdo mucho cuando estaba en la preparatoria. Mis maestros me decían, ¿quieres tener buena ortografía? ¿Quieres saber hablar en público? ¿Quieres saberte expresar? Ponte a leer. Ponte a leer y vas a encontrar mucha riqueza y vas a poder compartir esa riqueza. Y es cierto, pero desgraciadamente vivimos en un mundo donde, en un país, donde la lectura ni es artículo de primera necesidad, ni es algo que esté conceptualizado como una necesidad, no, ni siquiera básica, ¿no? No, porque no era importante para los políticos y sus planes para el país. Pero precisamente por transformar nuestro país, los jóvenes deben de asumir ese reto. O sea, no es cierto que sean jóvenes X, no es cierto que sean jóvenes perdidos en el limbo, no. Son jóvenes que tienen que enfrentar el transformar su entorno primero, el transformar su familia después, y eso va a generar la transformación de su patria. Que a lo mejor termina siendo un concepto muy etéreo, y bueno, a veces claro, hay que explicarles lo que es etéreo, muy vaporoso, ¿no? Algo que no es tangible, pero exacto, que está, y parece para ridículo, permítanme que use la palabra, me parece muchas veces ridículo que los mexicanos que estamos en el país no valoremos el país que tenemos. Así es. Solamente cuando salimos es cuando lloramos esa patria que es grandiosa. Que no es cierto que somos flojos, que no es cierto que somos ignorantes. Nuestro territorio ha generado las más grandes culturas y los más grandes conocimientos. Que a muchos les conviene decirnos que somos tontos, es claro, muy diferente. Así es. Y en gran medida el bolsón es respuesta a esto. Quiero platicarles una anécdota, si me lo permiten. Claro, adelante. El primer bolsón que repartimos, después de mucho pensar los que empezábamos a hacerlo, decidimos hacerlo en la Alameda y hacerlo con las Marías y los Juanes que ahí se juntaban en ese tiempo. Los regalábamos. En ese tiempo y ahora también, ¿eh? Sí, bueno, es que tiene años que no vengo a la ciudad. No, por eso te pongo al tanto. Y entonces los estuvimos regalando. La característica de nuestra revista es que la portada es muy erótica, ¿no? Más bien parece invitación a table. Mucha gente lo agarraba precisamente por eso. Ya después los leían y se lo guardaban en el bolsillo, ¿no? Lo mismo nos interesa que se lo guarde en el bolsillo un Juan, don cualquiera, a García Márquez, que ya lo ha hecho. Claro. Los estuvimos regalando, se lo dimos a un Juan que andaba cortejando a una chica, y nos alcanzó y nos dijo, señor, tenga un peso, ¿qué es lo que cuesta? ¿Pero me podrá regalar otro? Esa sola anécdota valió la pena para hacer el número 2. Y así hemos ido caminando paso a paso. Entonces, creo que nosotros hemos retomado una bandera, déjenme ser ególatra en este momento, de una alfabetización y de un conocimiento que de otra manera no llegarían, porque muchos de los que escriben con nosotros les cuesta dar el primer paso. Sí. Esperan que llegue alguien a que les toque y que les publique. La verdad es que no. Como esos cuentos que a veces escuchamos, ¿no? Llegó el que te va a descubrir y probaste las mieles del éxito. Y a veces te puedes quedar sentado toda la vida y esa persona no llega. Exacto. Por eso tienes que salir. Tienen tanto éxito los reality shows, ¿no? Claro. Yo no los critico. A mí me gustaría mucho trabajar en esa industria. Pero no es todo. Claro. O sea, hay muchos mexicanos de valía escribiendo y plasmando sus ilusiones, sus preocupaciones, o simplemente y llanamente sus sentimientos. Pues simplemente trabajando para tener un mejor país, y tú lo estás haciendo. O sea, tú estás llevando de una manera muy diferente la cultura y la lectura a la gente que no está acostumbrada a hacerlo, ¿no? Y eso es valioso. Claro. Sí, creo que sí. Pero a ver, Moy, yo quisiera también, y todos nuestros amigos que están aquí, están esperando escuchar de tu sentimiento, de tu erotismo y de tu poesía. Bueno. ¿Qué nos puedes compartir? Yo quisiera empezar con dos textos. Así es. Uno que se publica en una antología que tuve la fortuna que me incluyeran, que se llama Afluente de Alas. ¿Qué es el que traes para compartir con nuestros amigos? Exacto. Sí, ok. Si nos hacen el gran favor de hablarnos, pues les regalaremos uno bajo las condiciones de la estación, desde luego. Claro. Quisiera empezar con uno que se llama Perras. Ajá. Porque en el amor también existe el coraje. Claro. Y precisamente, amigos, para escuchar Perras, regresamos en unos segundos con ustedes a través de turadioonline.com.mx. Y les dejamos en un momento más con las instrucciones para que ustedes puedan obtener un ejemplar de Afluente de Alas. No se vayan, estamos con ustedes. Continuamos. Despierta en el amor. Regresamos. Ok, amigos, acabamos de escuchar I Love You de Enigma. Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Primero les vamos a indicar que para que ustedes se puedan llevar un ejemplar de Afluente de Alas dedicado por nuestro amigo Moisés Cortés, vamos a solicitarles que a través del Mivo nos compartan cuál fue su experiencia erótica más significativa. Y para los que nos escuchen en las repeticiones, que nos hagan el favor de mandar un correo a despertarenamor@gmail.com con el mismo contenido, y podrán pasar aquí a la estación de tu radio online a recoger su premio. Muy, ahora sí, si gustas compartirnos tu sentir. Vamos con perras. He dado de comer a las perras, a las ilusiones que ya nadie quiere. Mi amor, las amaron antes. Se aferraron a sus pechos, mientras mi boca lamía sus lágrimas. Todas las perras ilusiones siguen trayendo sueños a mis noches faltas de amor. Te lo advierto, te lo grito. No quiero que las perras vuelvan a comer de mi mano. Ahora quiero compartirles otro, también. Adelante, Moy, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Este no tiene título. Uh-huh. Bueno, empecemos. Tú deberías llamarte Petra, Piedra, Perra. Y que me perdonen las señoritas bien inútiles de mis pasados. Y me arrodillo ante las trabajadoras del hogar, que así se llaman, suplicando su perdón. Y desde luego, a la santa pido disculpas. Debe haber alguna. Pero tú, discúlpame, pero perdóname. Eres una perra. De esas que mueven la cola y al menor descuido muerden la mano que les dio el corazón. Eres todo un prodigio. Eres de piedra, de magma encendido, por mis besos y caricias. Eres pétrea, delicada como la porcelana, fría y dura como el mármol. Ah, si lo sabrán mis dientes que se gastaron en tus pezones. Eres piedra, canta el gran José Alfredo Jiménez, con la que me tropiezo una y otra vez. Así que, Petra, pétrea, perra, ahí te ves. Wow. Amigos, pues esto es un deleite a los oídos, escuchar este tipo de poesía que verdaderamente es profunda, muy. ¿Cómo llega esa inspiración a tu vida para escribir de esa manera? Platícanos un poco de eso. Bueno, yo realmente no creo mucho en la inspiración, ¿eh? O sea, creo en el trabajo de todos los días. Yo escribo un poema todos los días y sigo trabajando en mis textos todos los días. Cierto, se necesita tener y vivir para escribir, porque si no vives, no puedes escribir. Ha habido muchos amores en estos años en los que he vivido, sin presumir de ser un Don Juan o un Casanova. No es necesario enamorarse de alguien que le corresponde, si no, no existirán los poetas, ni la poesía tampoco. Pero bueno, no nos pongamos trágicos, y antes de develar los vericuetos de cómo escribir, quisiera leerles uno más que no es de reclamo, sino de glorificación al amor, y además es una receta que, si la siguen, les aseguro que van a tener unas noches deliciosas. A ver, para todos aquellos amigos y amigas que nos están escuchando a través de tu radio online.com.mx, aquí los estamos esperando con sus textos para poderlos compartir. para sentir esa esencia y ese deseo y esa pasión y esa sensualidad a través de la palabra escrita. Aquí estamos con ustedes, muy adelante. Este tiene un título muy general, se lo pueden encontrar en cualquier libro, pero si tienen la oportunidad, grábenlo, porque es muy efectivo. Este poema se lo dediqué a mi actual mujer, Rosy Peña, y se llama Receta para un buen amor. Ingredientes: una mujer, un hombre, un camastro, cama o donde se antoje. Dos besos, muy importante. El primero tierno, el segundo apasionado. Una mano diligente y otra contestadora. Dos pares de ojos y una sola mirada. Modo de preparación: sexo y que repose. Luego agregar mucho dulce, poca sal. Mezclar con dos te quiero, un jamás, un te amo, otro beso y nada más. Servirlo con diligencia en mañana, tarde y sobre todo en la noche. Se vierte con manos tibias, dos suspiros y tres abrazos. Ah, sexo al gusto. ¿Y qué tal te ha funcionado esa receta, Muy? Este programa lo va a escuchar mi mujer. Sí, por supuesto. Bueno, por la cara que yo le conozco, por la cara que yo le conozco, creo que funciona bastante bien. Pues sí, funciona. Quisiera compartirles uno más antes de, claro, que vayamos a algún corte. Este se llama Inútil y así empieza. Inútil. Fue inútil este amor que creció gracias a ti, a tus ojos profundos, trampas para un incauto como yo. Este creció con el contorno de tu boca, los bordes de tu piel, tus piernas, tu aroma. El inútil amor me viste, me confunde con este absurdo, el nuevo, otra vez yo. En contradicción me integro al laberinto desértico de mi amor. Me cubro con lo que produces en mí, pero muero tan inútil como todo poeta, sin tus besos, tus caricias, sin tus noches y sin ti. Tan trillado como cierto, soy el todo sin la nada, soy el fin. Amigos, pero no es el fin. Regresamos con ustedes en unos segundos y estamos aquí en turadioonline.com.mx a través de nuestro programa El amor y tu despertar. Un saludo a Lisbeth, que está disfrutando de la poesía de Moy y dice que qué rico suena todo lo que dices. Regresamos. Despierta en el amor. Regresamos. Thank you. Amigos, pues estamos aquí de regreso en esta su casa, turradioonline.com.mx, y Moy, ¿cuál es la siguiente participación en esta tarde? Bueno, el amor tiene muchas vertientes y el amor erótico tiene infinidad. Decía una conocida que el Kama Sutra se repite de diferentes maneras con diferentes personas, y yo creo que es así. Así es que quisiera compartir con ustedes un texto que no tiene que ver completamente con lo sexual, pero que tiene mucho que ver con ello, porque es de los gustos. Es un poema que se llama Cinco, que es de un libro que está pronto a salir, que se llama Incultos, y comenzaré con este. Me gusta el tabaco fuerte y la mujer suave, el buen tequila y un delicioso amor. Me gusta esperar tu boca de aterciopelado reptar. Me gusta la buena mesa, la fruta dulce, agria, olorosa y tu sabor. Me gusta tu entrepierna, mis frotes, tu olor. Me gusta surcar sueños, sujetar tus hombros, mordisquear tus labios. Soy adicto a tu sabor. Me gusta rasgar la fruta, morder, oler, masticar. Disfruto tanto cuando repto o trepo entre tus pliegues y degusto tu calor. Me gustan las mujeres, me gusta el placer de casarte por las noches. Soy tu hombre, tú la mujer. Bueno, y siguiendo, está tan profundo, tan sensible tu poema, que no lo podemos reducir a lo simplemente erótico, porque habla de todo un sentimiento completo, de toda una vida en común, ¿no? Así es, de toda una vida en común, porque la mujer es nuestro inicio y nuestro final. Así es. ¿Sí? Somos un ciclo, somos un nacer, un desarrollo y una muerte, que sirve también para otro ciclo. O sea, somos parte, y yo creo que eso es lo que no ha comprendido nuestra generación y las anteriores, pero las nuevas generaciones creo que sí lo están viendo. Hay mucho que criticarles desde, claro, la vejez a los jóvenes. Pero algo que les admiro es esa valentía para defender sus ideas. Uh-huh. En definición, eso es la juventud. Pero en particular esta generación joven defiende no solamente sus ideas, sino sus principios, y busca un mundo mejor. A lo mejor nosotros sembramos este sentimiento, claro, pero ellos lo retoman con mucha fuerza, ¿eh? Uh-huh. Entonces, sí, creo que la profundidad de la poesía es que enmarca no solamente mis sentimientos, porque a lo mejor mis sentimientos se quedan muy pequeños a los de ustedes dos como pareja, porque el que está platicando las cosas soy uno. Claro. ¿No? A lo mejor con mi pareja actual o con cualquier otra. Pero la vivencia que ustedes tienen juntos al leer o escuchar este poema se potencializa. Sí, así es. Entonces, sí, sí, de eso estamos conscientes, creo que la mayoría de los que escribimos. Somos solamente un instrumento para que los demás recreen su vida. Y eso es lo que queremos hacer, no más, claro, ni menos. Y hablando de mentiras, quiero leerles uno que se llama Otra mentira. A ver, este escuchemos. Es de un libro que está en proceso, que se llama Historia Común. Ajá. Bien. Adelante. Quiero estar contigo, abrazándote, lamiendo la felicidad de tu piel, haciéndote el amor, siéndote fiel y escribiendo la eternidad. Y así en espacios nuevos, ser feliz, conquistarlos, degustarlos en ti. Ya no quiero estar a punto de llorar, ahogado en la soledad. Quiero estar contigo, viéndome en tus ojos, abrazando la felicidad, saboreando tu amor, ofreciéndote el mío, gastándome en ti, siendo simple y sencillamente, en una palabra, feliz. Feliz. Anita, ¿feliz? Sí, estábamos hablando en programas anteriores precisamente del orgasmo permanente, ¿recuerdas? Uh-huh, claro. ¿Qué nos acaba de compartir Moisés ahorita? Ese, precisamente, ese orgasmo permanente. Así es. Los dos últimos poemas que ha traído a través de su expresión han sido precisamente ese énfasis en ese orgasmo permanente. Así es. Que sí es posible tenerse, que sí es posible vivirse. Pero bueno, ahora, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a tu capacidad profesional y a todo eso que has recorrido en este tiempo, Luis, ¿cómo podríamos compartir con nuestros amigos el mantener esa llama viva de la sexualidad como manifestación del amor, ya sea dentro de la cuestión personal, y transformarla hacia la pareja? ¿Cómo podríamos manejar esta situación desde el plano día a día? Pues yo creo que, y es mi parecer muy particular, es reconocernos, van a perdonar, pero es que tengo un diente a la mitad y me cuesta mucho trabajo hilar bien las palabras. Reconocernos como una parte que tiene lo negativo y lo positivo, y tiene sus partes grises. O sea, hay que recordar que somos una parte de Eros y otra de Tánatos. Y la vida es eso, el Eros, el amor, el crecer, el disfrutar. Y también el Tánatos, que es la muerte, la desolación, la tristeza. O sea, todo ese vorágine de sentimientos, todo ese matiz de colores y todo ese torbellino que a veces sentimos dentro de nuestro corazón, o vacío que sentimos dentro de nuestro estómago, es lo que somos. Entonces, si yo me sé erótico y quiero compartir con alguien mi erotismo, tengo que empezar con decirle hola. Claro. Porque si llego y le agarro una boobie, ajá, ¿no? Pues tengo el 50-50, como dicen los gringos. A lo mejor le gusta y a lo mejor termino en el bote. Claro. Y lo más efectivo es decir hola, esto soy yo. ¿Quieres descubrir lo que yo puedo ser contigo? Así es. Entonces, ese es el primer paso. Ahora, también hay que entender que esa persona de la cual hemos decidido descubrir el amor, o hemos decidido descubrir en ella el amor, no es necesariamente nada más amor siempre, sino que tiene sus lados oscuros. ¿Cuántas veces nos pasa que nos hacemos novios de alguien porque nos gustó, punto? Así es. Independientemente de que esté muy guapo o que no esté muy guapo, o que sea el prototipo de lo que nos dice la tele que debe de ser alguien guapo, y descubrimos que es una bruja o un demonio. Así, ¿no? Es. Pues hay que aceptarlo, hay que descubrirlo y hay que compartirlo. Ajá. Porque en medida de que aglutinamos todos esos torbellinos en un crisol, podemos hacer no solamente un mejor mundo, sino un mejor espacio para ser lo que somos. Así es. Para amarnos, al fin de cuentas. Y que también debemos entender que a través de la sexualidad, de una buena sexualidad bien encaminada y bien trabajada en pareja, es nuestro proceso también de realización, y de realización plena y permanente. Antes que nada, quiero mandar un saludo a nuestra querida amiga Margarita Mandujano, que nos está escuchando. Le mandamos todo nuestro amor y todo nuestro afecto desde nuestro ser. Así es, y a todos aquellos amigos que están visitándonos ahorita a través de las redes sociales, también les agradecemos mucho, y aquí estamos para ustedes. Así es. Somos precisamente para ustedes. Y ahora, viendo precisamente esa situación del erotismo y de la necesidad de amar y de la necesidad de sentir y de expresarnos, pues seguimos esperando, amigos, que nos manden sus aportaciones, que nos compartan sus experiencias hermosas, y pues aquí estamos esperándolos a través de El Amor y Tu Despertar. Pero regresamos que yo en creo, unos segundos. Que yo creo que aquí es muy válido hacer mención de que debemos de quitarnos esos tabús. Sí. La sexualidad, el erotismo, la vida sexual activa de todos los seres humanos es inherente a nuestra esencia como seres que existimos, uh-huh, en este plano. Entonces no nos debe de dar miedo compartir nuestras experiencias, porque a fin de cuentas forman parte de nuestra vida. Es como si compartiéramos cuando fuimos al cine con un novio, cuando fuimos de excursión con los mejores amigos. Creo que tenemos que también concientizar en nuestro ser que es parte, que la sexualidad y la vida sexual bien encaminada es parte de nuestra realización y de nuestro trabajo de día a día. Amigos, no tengamos temor a expresar si tenemos o no tenemos orgasmos, si tenemos o no tenemos esa vida sexual. Más bien, concretémonos a buscarla, a obtenerla, a vivirla, porque eso nos hace mejores personas. Y precisamente, amigos, regresamos en unos segundos. Queda con ustedes Enigma. Despierta en el amor. Regresamos. espera y el amor. Continuamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso, amigos, y pues aquí continuamos con nuestro invitado del día de hoy, Moisés Cortés. Recuerden cómo se pueden llevar su libro. Nada más tienen que compartirnos una experiencia agradable que haya dejado huella en su vida, que tenga que ver con la sexualidad, el amor y el erotismo. Y bueno, Moy también hoy nos trae un tema bastante interesante, bastante innovador para mí. ¿Qué podemos esperar de este tema, Jorge? Moisés, nos sorprende mucho cuando hablas de que te interesa, que te apasiona la inteligencia artificial. Que además estás creando, o ya los creaste, unos poemas factoriales. Explícanos qué es esto, o sea, qué marca esta innovación, qué es realmente eso que estás manejando ya. Bueno, la inteligencia artificial, como muchos de ustedes ya lo saben y lo manejan todos los días, no es nueva, cada vez es más novedosa. Lo que implica la inteligencia artificial desde el punto de vista de la lingüística es crear un cerebro que emule al nuestro para crear lenguaje. Sí, así es. Esto ha surgido desde los 60s con la creación de las primeras, de los primeros microchips, en fin, los primeros transistores, el principio. Desafortunadamente es hasta ahora que nos hemos dado cuenta que podemos crear una neurona que puede alimentar y adquirir conocimiento. Pero no deja de ser una similitud. Realmente nuestro cerebro es tan poderoso y tan infinito que yo creo que va a ser muy difícil emularlo. Sí podemos hacer cosas parecidas. Mi interés surge cuando empecé a estudiar yo computación y elegí la carrera de computación como carrera, pero me interesó muchísimo más la inteligencia artificial, entre otras cosas porque era un asiduo lector de Asimov y de toda su secuela, de todos los escritores que le siguieron. Pero en esencia porque me parece fascinante el cerebro humano. Concretamente con los poemas factoriales, para no volvernos densos en esta discusión, los hice porque me enamoré de una matemática. En ese tiempo yo me había cambiado ya a lingüística, a estudiar lingüística generativa en la UAMI, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, porque recientemente se había creado la carrera de lingüística en el Departamento de Humanidades, lo cual era muy paradójico porque la carrera generativista que viene del origen de la estructuración de Chomsky en lingüística plantea que el lenguaje se puede estudiar como si fuera un objeto de una ciencia natural. Entonces, primero empiezan los estructuralistas en el siglo pasado, después Chomsky retoma ese estructuralismo y lo transforma en generativo, y empieza a manejar las ideas arbóreas, que tiene mucho que ver con la computación actual. O sea, los lenguajes que se manejan en las computadoras están generados en base a una inteligencia artificial. Bueno, porque se tiene que comunicar el lenguaje máquina con el lenguaje de que vemos y de ahí al que escribimos en el tablero. O sea, hay dos instancias de tres lenguajes. Pero, volviendo al enamoramiento, esta mujer no quería saber nada de mí porque yo estaba estudiando humanidades. Y para ella humanidades era una pérdida de tiempo. Entonces le dije, ¿tú conoces cómo son los números factoriales? No, pues sí. 5 factoriales, multiplicar 1 por 2, luego el producto de 1 por 2 por 3, el producto de 1 de 1 por 2 por 3 por 4, y así, 1 por 2 por 3 por 4 y por 5, que te da 120 posibilidades. Le dije, pues sabes que la escritura puede ser igual, porque imagínate el primero que crea el lenguaje, a la fecha siguen siendo las mismas palabras. Claro. Pero se transforma en diferentes ideas. A lo mejor nuestros tatarabuelos dijeron te quiero con otro sentido muy diferente al que decimos ahora. Claro. ¿No? Recordemos que antes era vamos a hacer el amor, era irse a dar una vuelta con el novio al parque. Así y es. Ahora hacer el amor es hacer tanta cochinada como se le ocurra a uno, ¿no? Según las señoras que iban a hacer el amor antes. Entonces, este concepto es lo que va generando el lenguaje y es lo que va cambiando. Porque yo recuerdo mucho que cuando nosotros éramos chavitos, estoy hablando de la gente que tiene mi edad, 48 años, el hablar de güey con G era una palabra terrible. Pero después ya en la casa a tus hermanos les decías, ¿qué pasó, güey? ¿Qué pasó? No sé qué, no sé cuánto. Bueno, coloquialmente. Y después las mujeres lo retomaron como diciendo, ay, ¿por qué nada más ellos van a ser güeyes? Y ahora ya las chavas se dicen, ¿qué pasó, güey? ¿Cómo estás, güey? Ese concepto es la vivencia del lenguaje. Es su propia vida, se va desarrollando. Y hay que... Alguien que quiere crear un lenguaje artificial o una inteligencia artificial tendrá que emular esa transformación del lenguaje. Y una máquina no puede hacerlo. Claro. ¿No? Entonces, ante el reto, ella me dijo, pues si me haces los poemas la semana que entra, yo te lo voy a demostrar matemáticamente que no es posible. Los escribí. Le gané la apuesta y de todas maneras no me quiso besar, pero el chiste es que hice 5 poemas que tienen 99 versos que si tú los multiplicas factorialmente o los combinas factorialmente te da la posibilidad de un 1.140 y tantos por 10 a la 99. Esto es 140 y tantos seguido de 97 ceros, una acotación. En el universo se dice que hay un número limitado de partículas, que es un 1 multiplicado por 80. Esto quiere decir que en cada partícula del universo yo puedo poner una rafla o una columna de poemas de cerca de 10 mil millones. Ese es el poder de nuestro cerebro. Ajá. ¿Sí? Claro, lo pueden desdeñar, como ha pasado. Pero matemáticamente está demostrado. Y ustedes toman esos 5 poemas y eligen cualquier verso y lo combinan en la forma que quieran, les va a dar un poema. ¿Por qué? Porque no soy yo el que los escribe, sino su realidad, su sentimiento, es el que escribe ese poema, o lo reescribe, claro, para decirlo más propiamente. Ese es el concepto. No sé que tengas alguna otra duda de la inteligencia artificial, porque creo que no fui demasiado claro. Está totalmente claro. Entonces, para mí, desde el aspecto matemáticamente posible, era imposible que ella quería darte un beso porque de acuerdo a sus posibilidades estabas más allá de un 1 seguido por 99 ceros. Así es, así es. Yo también, ¿sabes qué observo? Que a fin de cuentas nuestra vida siempre está regida por las cuestiones eróticas o sexuales. Así es. Porque tú andabas en un camino y por la atracción hacia una persona, entonces llegaste a descubrir toda esta cuestión de la inteligencia artificial, que a lo mejor en otro momento de tu vida tú ni te hubieras imaginado que ibas a estar ahí. Es cuando nosotros decimos que precisamente no podemos estar aislados de esta parte que es la sexualidad, porque es inherente a nuestra vida, es inherente a nuestra esencia como seres humanos. Sí, y aquí sí habría una pregunta que se replantea en este momento y que es muy, hasta ahorita ha sido muy difícil la respuesta, porque a cada persona que le hemos preguntado eso siempre hay una respuesta diferente. Pero creo que tú eres uno de los puntos más interesantes como para definir esa pregunta, y es precisamente lo siguiente: ¿cómo es posible que uno más uno me dé uno? ¿En dónde radica ese misterio de que una persona unida a otra persona va a seguir siendo una persona? ¿Cómo lo definimos eso, Moisés? Pues es relativamente sencillo. Yo creo que los creadores lo tenemos muy, muy tangible cada vez que hacemos algo. Realmente yo quería continuar con la idea del Eros y Tánatos, y me das el pie para hacerlo. Nosotros somos un Eros y somos un Tánatos, pero somos un Eros y un Tánatos inconcluso. Solamente hasta tener otra pareja o tener otro uno, como tú lo mencionas, es cuando nos volvemos completos. Y hablo en términos generales, ¿eh? Sí, o sea, no necesariamente tiene que ser hombre con mujer. No, puede ser hombre con hombre o las filias que puedas tener, porque finalmente tú eres lo que andas buscando. Uh-huh. O sea, yo no puedo definir cómo es que me guste cierta mujer en particular. Puedo decirles por qué amo a la mujer con la que estoy. Claro. Pero si ando en la calle, no puedo decirles por qué me atrae esa mujer en particular. Sí les podría decir que lo que me atrajo fueron sus ojos, su boca, su olor, su cabello, su manera de andar, su entrepierna, el que tenga o no tenga glúteos, el que tenga o no tenga senos, el que esté gorda o esté flaca, o que no sé cuántas cosas puede tener una mujer que me gusta. El hecho es que a mí las mujeres me gustan porque les agradezco tanto que me hayan dado la vida. Bueno, en concreto a mi madre le agradezco tanto la oportunidad de estar aquí y poder crear y recrear cosas. ¿Estás tan agradecido con la mujer que quieres hacer feliz a muchas para devolverle a la vida la bendición que te dio tener una madre? No quiero entrar en ese tema, más bien... O no tantas. No, yo lo que yo quiero es ser feliz con una mujer. Claro. O sea, no sé si a todas las mujeres con las que he estado o las que he amado, las he hecho felices. Lo que me preocupa es hacer feliz a la mujer con la que estoy. Claro. Me interesa hacer feliz a mis sobrinas. Uh-huh. Me interesa hacer feliz a mi hermana. Me interesa hacer feliz a mi madre, que ya no está conmigo. Ese es el interés, ese es el amor que yo traigo dentro. Pues entonces yo estaba en lo correcto, nomás que tú te fuiste por el otro lado. Tú quieres hacer feliz a muchas mujeres. Yo nunca dije que sean mujeres carnales o mujeres... No, pero no era necesario hacer la conversación. Fíjate, ya estás haciendo feliz a Rosy, estás haciendo feliz a la sobrina, a la hermana, ¿no? Y eso lo constatamos. Claro. ¿Recuerdas lo que comentábamos el día que estuvimos en la presentación del libro? Así es. Que vimos en especial en la familia de Moisés un cariño y una manifestación, ajá, de afecto hacia él, verdaderamente, más allá de lo impresionante, verdaderamente sensible, verdaderamente concreto. ¿Y qué crees, Moisés? Precisamente hablando de eso, hablando del erotismo, hablando de la del amor, de la sexualidad y de todo eso. Y que tú hablas precisamente de Eros y de Tanatos y de tantos conceptos que en El Amor y Tu Despertar hemos estado compartiendo con nuestros amigos. Encontramos una serie de puntos en donde estamos como convergiendo todo ese punto o ese conocimiento. ¿Cómo podemos continuar en esa transformación haciendo más énfasis a lo que tú nos estás compartiendo esta tarde en base a un amor consentido hacia, primero, hacia la mujer que está con nosotros o hacia el hombre que está con nosotros, dependiendo de cuál sea la estructura de cada uno de nosotros, y hacia todos aquellos que nos rodean? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo metemos magia detrás de esto para que sea permanente nuestra vida? Porque al final de cuentas, ese amor va a traer cosas hermosas a todos nosotros. Pero para que lo puedas compartir con nosotros, vamos a un corte. Regresamos con esta parte muy interesante de El Amor y Tu Despertar a través de la sexualidad y el erotismo. No se vayan, estamos con ustedes. Regresamos. Despierta en el amor. Regresamos. Thank you. Amigos, ya estamos de regreso en este su programa El Amor y Tu Despertar a través de turadioonline.com.mx. Y habíamos dejado una pregunta al aire, Moy. ¿Ya tienes la respuesta? Bueno, yo no creo que, a pesar de que mi nombre sea bíblico, realmente no tengo las respuestas a todo. Ni porque mi segundo nombre sea germánico y quiera decir el que va delante de todos, tampoco. Pero lo que sí les puedo decir es que en la medida que nosotros reconozcamos nuestra soledad y nuestra necesidad, podremos llenar ese vacío con el amor. Y el amor es tan grande, así es, que no necesitamos que nos lo den para darlo. Yo quisiera pedirles a los que nos escuchan que vean en su entorno, y ver en su entorno no es nada más voltear el cuello como el posesionado o exorcizado, ¿no? Sí, sino que vean en su entorno, a su lado tienen a sus padres, a sus amigos, a su mujer, a su hombre, a alguien que los necesita y que necesitan que les digan que te quiero. Creo que ese es el primer paso, reconocer qué es lo que te hace falta, y el segundo, decir te quiero, porque en esa medida se rompe la soledad y empieza una historia maravillosa. No quiero decir que sea la receta mágica, pero si no creyéramos los poetas en esa dupla, no escribiríamos poesía. Muy bien. Así es. O sea que siempre debe de haber un toque, aunque sea lingüista, para que aquel o aquella sepa que no está solo o sola en el mundo. Qué interesante, Anita. Pues sí, yo coincido perfectamente con Moy, porque es algo de lo que estábamos hablando. Hemos hablado en este programa y también en el programa de Zona de Amor. Para dar, para recibir primero tenemos que dar. Y Moy habla de eso precisamente. Tú tienes que dar, independientemente si vas a recibir. Y el que tú le hagas saber a la persona que está a tu alrededor que la quieres y que estás ahí cuando ella lo necesite, es muy importante. A veces, ¿cuántas vidas hemos visto, cuántas personas que parten de este mundo con tanto silencio y con cosas que nunca dijeron o que nunca tampoco escucharon, ¿no? ¿Y para qué queremos llegar al final de nuestra existencia o caminar más años de nuestra vida quedándonos con cosas que pudimos haber dicho en su momento? Y también en el momento que tú te decides hablar y expresarle a esa persona que lo quieres, que puedes estar con él, también puedes escuchar algo de lo que tú necesitas. Sí, quisiera puntualizar algo. Sí. Cuando escribí los 5 poemas factoriales, por eso presumo que es mi más grande logro, me di cuenta de lo infinitesimalmente insignificante que soy. Pero lo grandioso y poderosa que puede ser mi mente. Y a partir de ese momento dije, es cierto, yo me constato ahorita como un poeta. Es cierto, me constato como un artista. Pero no tengo por qué adquirir esa vanagloria que muchos tienen. Por haber escrito 2 versos ya se creen el creador del universo, ¿no? Sí. A partir de ese momento decidí dedicarme concretamente a generar poesía. Ya escribí todo lo que puedo escribir en la vida con los 5 poemas factoriales. los conceptos están ahí encerrados. Y cuando nuestra civilización desaparezca y alguien los encuentre y los lea, los desentierre, va a ser exactamente tan novedoso como el día que se los di a Raquel. Claro, claro. Ok, ¿no? Ibas por un beso y regresaste transformado, sí, en ese camino. Iba como un mendigo y regresé transformado como un dios. Así es. Uh-huh. Y un dios que además, perdónenme que se los diga, es bastante benévolo, que le pidió a otros escritores que le enseñaran a escribir. Y que ahora se echa a cuestas el canguro Bolsón para invitar a otros tantos a que escriban. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿y tú por qué no estás en la radio, en la tele, en el cine? Bueno, todas esas cosas las sé hacer y las he hecho. Pero lo que aprendí con los factoriales, que son como mi cáliz, mis clavos, valga la similitud, es que no importa lo que haga, con un solo hecho lo hice todo. Entonces lo que hago ahorita es recrearme a mí mismo y regodearme en ese amor que tengo. No quiero perder el tiempo. Quiero que ese amor me vaya conformando cuando yo me vaya. Porque, ¿cómo es que uno logra la inmortalidad? Teniendo hijos. ¿Cómo logra uno la inmortalidad? Quedando en la memoria de los demás. Yo ya me siento inmortal. A ver quién escribe otros poemas como los míos. Yo todavía preguntaría algo más. ¿Te interesaría, desde el aspecto personal, trascender a través de esos poemas? Es que ya lo trascendí. ¿Ya los tienes escritos? ¿Ya los tienes publicados? Ya están, yo los publiqué por primera vez después de casi 9 años. O sea, yo los escribí en el 86, cuando estaba estudiando. Y la primera publicación de los poemas factoriales, que salió en una edición de autor, fue en 1995. Después, en otro libro que se llama 5 poemas factoriales y otras obsesiones, ¿no? Y ahora quiero retomarlos, pero quiero invitar a jóvenes a que publiquen conmigo. No porque yo necesite el sustento de los otros, pero sí quiero revivirme en la juventud de los escritores nobles. Claro. Ahora, yo no me siento el escritor de México, no. Soy un poeta que escribió 5 poemas que se multiplican casi al infinito. Y sigo escribiendo porque el amor sigue en torno a mí. Uh-huh. Entonces. Siempre. No sé si. ¿Alguno de ellos tiene alguna carga erótica? Todos. Uy. Es más, después, un poco por el enojo de mi mujer, porque yo le escribí eso a una vieja otra. Bueno, dile que lo que no fue en su año, no fue en su daño. Bueno. Factorialmente ya no aplica. Ya no aplica. Tengo unos que se llaman Sexu Factorum, que son 3 poemas que hablan solamente de erotismo y de sexo. Ajá. Pero eso fue más que nada para pedir disculpas. Uno fue para ganar un beso y el otro fue para disculparme. ¿Y traes alguno de ellos en esta tarde? No, porque no pensé que fuera apropiado traerlos. Mejor me invitan otra vez. Ah, claro. por supuesto, y que traigas también tus poemas factoriales. Claro que sí. Bueno. Específicamente eso, para que ustedes escriban los poemas conmigo, los poemas factoriales. Ahora, lo que sí puedo hacer es, y quisiera aprovechar este espacio, es que me manden correos aquellos que quieran los poemas factoriales, porque los publicamos en el Bolsón hace ya un tiempo. Ajá. Sí. Creo que fue el número 40 o 41. Uy. Entonces, les puedo hacer llegar el bolsón en una imagen JPG, uh-huh, y ellos lo imprimen y los y lo leen. Puedes leer. Uh-huh. Okay. ¿Puedes repetir tu correo, Moy, por favor? Sí, el del canguro bolsón es canguro bolsón, todo junto, en bajas, @gmail.com. Ajá. Y el otro que uso para de manera personal es el león calvo, todo junto, @hotmail.com. Supongo que el león se quedó calvo de tanto erotismo. ¿O utilizó esa parte para algo más? Se quedó sin melena. Bueno, aquí hay una amiga del auditorio que nos dice que para ella el amor es entrega, amor y pasión, un buen sexo y comunicación sobre todo. Para esa amiga le preguntaría que defina buen sexo, que nos lo envíe en este momento. No lo vamos a pasar al aire, a no ser que a ella le agrade la idea, y para que esté como candidata a recibir este ejemplar de bueno. Afluente de alas. Pero a ver, continuamos con Moy. Con otra poesía. Sí, yo quiero que siga dándonos, regalándonos ese momento sublime de la... En homenaje a esta mujer que nos habló y que dice que es buen sexo. Ajá. Bueno, también el buen sexo se sirve en la mesa. Ok. Entonces quisiera leer uno que se llama Mentiras de Mesa. Okay, adelante. Mentiras de Mesa. ¿Qué quedó en la mesa? Migajas, tazas de café secas y olvidadas. ¿Qué quedó de esa casa? Solo hambre, el recuerdo del amor. ¿Qué quedó en mí de esa casa? De esa casa en mí, nada. Hasta hoy que me tiendes los brazos, hasta hoy que me haces feliz. Esa casa tiene sentido, se hace fuerte y todo queda encerrado en un suspiro que dejo escapar. ¿Qué hay en la mesa? La ilusión de recomenzar. Bueno, y como la casa de los hombres como yo es el cuerpo de una mujer, quisiera leer este. Regresando otra vez a tu cuerpo, me doy cuenta que nadie vence al solitario que llevo dentro. El amor está latente, punzante, estrujándome de vez en vez y cada vez que pienso en ti. Retomando al recuerdo de tu cuerpo, me doy cuenta, no existo, ni una sola vez. Ahora quisiera leerles otro. Sí, claro, gracias. Este también es de Incultos, no tiene título y comienza así. De buena gana accionaría el encendedor para quemarme y arder con este dolor de siempre. De buena gana ardería con mis libros, mis muertes, mis otros amores y contigo. De buena gana me encendería con el escapulario en mi pecho, tu retrato. Con un recuerdo hecho, un público beso. De buena gana ardería en tu lecho. ¿Cuánto más vale tu amor? Dímelo. ¿Cuánto más todavía te debo? Gracias. Gracias, Moisés, por estos hermosos poemas. Y amigos, recordando el programa pasado, quedábamos en que ustedes nos iban a proporcionar la siguiente información. ¿Cuál es el órgano sexual más grande que posee el ser humano? ¿Recuerdan ustedes eso? ¿Recuerdan? Hasta ahorita nadie nos ha contestado. Volvemos a dar esta misma pregunta al aire. Si alguien de ustedes lo sabe, esperamos su respuesta en turadioonline.com.mx o en despertarenamor@gmail.com. www.tucambioylatransformacióndetucer.com. Uh-huh. Muchas gracias, amigos, y Moy, antes de cerrar el programa del día de hoy, sabemos que traes unos poemas especiales dirigidos para alguien muy especial, para tu familia, para tus antepasados. ¿Cómo podemos ahora transmitir ese amor, tal vez un tanto cuanto erótico, a esas generaciones que tal vez ya no están con nosotros, que somos el resultado de ellas, pero que de alguna manera tenemos que dejar esa huella de la que hablabas al inicio de esta transmisión? Por favor, piensa, transmite con nosotros eso que hay en tu ser, en tu parte más sensible, en tu esencia, cuando regresemos de este corte. continuamos. Ok, ya estamos de regreso, amigos. Aquí con las respuestas que nos mandan nuestros radioescuchas, nuestra amiga Lisibeth nos dice que el órgano más grande del cuerpo es la piel. ¿Se imaginan qué podemos hacer con la piel? ¿Cómo todo entra desde ese órgano tan extenso y tan maravilloso del que estamos dotados? ¿Y cuántos lo sabemos aprovechar? Chupar, morder, sentir. Oler. Plasmar. Tocar. ¿Qué erotismo a través de esa pequeña palabra de tan solo 4 letras? Pero qué profundidad. Saber que es lo más grande que tenemos todos y cada uno de nosotros en nuestro ser. Y que además podemos utilizarlo, disfrutarlo y vivirlo. Así es. Ok. Continuamos con Moisés Cortés. Bueno, para manejar el entorno de la piel y todo este órgano maravilloso que tenemos y que a veces no aprovechamos, okay, quisiera leer este que hace referencia precisamente a él. Quiero adivinarte a veces, otras, formarte con mis manos, y las más, lamerte, morderte, chuparte los labios, perderme entre tus piernas, sentirlas a mis costados, y así, entre movimientos firmes y pausados, hacerte el amor, y que pasen los años, pero a veces no te quiero, otras, parece que estamos enojados. Y las más, callas, entrecierras piernas y labios, para morir acostados. Y para meterle un poco de velocidad a esto, porque sí quisiera leer 2 poemas más. Adelante. Quiero leerle este, que es dedicado, como casi todo lo que hago últimamente, a mi mujer. Te encontré después de 30 años. Aunque te amé desde siempre. No tú siempre. Perdón. Estas fallas electrónicas. Te encontré después de 30 años. Aunque te amé desde siempre. No tú siempre. El mío. Todas tus líneas y horizontes me fascinan. Tu plática no me aburre, pero tu pecho me ilumina. Me siento puerco al pensar en tu entrepierna. Te ves hermosa en mis sueños. Me gusta disfrutar tu olor y tu figura, porque eres mundana y cuando te vistes de cuero, de nada, espero que me domes. Que domes a esta bestia que soy. Eres una diosa que adoré y que he tenido, no como las brujas con las que he vivido. Uy. Déjame decirte que eso para una mujer es el éxtasis total. Sí, así es. ¿No? Sentirse la más grande de las grandes y la más importante entre todas, es maravilloso. Y cuidado con las brujas. Bueno, esas siempre existen. Bueno, y para finiquitar, quisiera cerrar este ciclo del nacimiento, del amor, con el agradecimiento a mis padres, porque finalmente si ellos no hubieran sido eróticos, si hubieran dejado llevar por sus instintos carnales, no estaría yo hablando ante ustedes. Y claro, si me lo permiten, quisiera leer este último poema que se llama Diccionario. Sí, adelante, Moy. Él te llamó Lomo de Buey, el gran mago. Yo solo te doy las gracias por haberme escogido. por permitir que las vidas y los esfuerzos de mis padres valieran tus hojas. Ella me dijo, pensando en la comida de mañana, pero no quiero que lo uses, no lo quiero cerrado, arrinconado, y le hice caso. El gran mago, ese lomo, sigue reposando en mis manos. A mis ojos sigues haciendo artilugios. Mi padre cayó, sin saber el por qué era tan importante para mí. ¿Por qué más que la refacción de su auto que nos llevaba los domingos al parque? ¿Por qué más importante si ese nos daba de comer? ¿Por qué más que unos pantalones nuevos para mí? No importó, bastaba con que lo necesitara. Gracias, gran contenedor de palabras, porque todas tus vocales son murmullos y bendiciones a mis padres. Gracias porque tus consonantes son repiques a las musas poéticas, retumbos que suenan en mi corazón y mis recuerdos. Gracias, madre. Gracias, padre, por enseñarme y regalarme las palabras. Unos pequeños segundos de silencio que nos hacen evocar a nuestros antepasados. Que gracias a su erotismo y a su vida y a su integración sexual nos encontramos aquí. Entonces nos convertimos en el resultado de esas vivencias anteriores. Y precisamente algo que nos toca continuar y vivir son esas vivencias, estimados amigos y amigas. ¿Cuál fue la última vez que recorriste el cuerpo de tu amado o de tu amada? ¿Cuál fue la última vez que viste en los ojos de él o de ella el reflejo de tu mirada? ¿Cuándo la última vez que pudiste decir un sincero te amo, un sincero te quiero, te deseo, te necesito? Que ese sea nuestra bandera. No perdamos el tiempo haciendo guerras. Ganemos la vida haciendo el amor. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde a través de El Amor y Tu Despertar en turadioonline.com.mx. Y pues amigos, así es como el día de hoy compartimos con todos ustedes la poesía erótica, profunda y sublime de Moisés Cortés. Y yo me refiero a profunda y sublime porque solamente cuando tienes la capacidad de ver más allá de lo que tus ojos te dan, de sentir más allá de una primera impresión y te das la oportunidad de escudriñar en la esencia de los otros, es cuando eres capaz entonces de escribir cosas tan hermosas, tan significativas y sobre todo con tanto sentido hacia los demás y hacia quienes te rodean. Y bueno, pues yo considero que todas las personas que están a tu alrededor, Moy, todos los que estamos a tu alrededor somos muy afortunados porque tenemos un amigo entrañable, un tío entrañable, un marido amable. Y cuando yo digo amable, quiero decir una persona que es muy fácil amar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y ojalá reciba muchos escritores nobles para seguir compartiendo con el mundo esta gran aventura que es el escribir. Y que es una aventura maravillosa y hermosa porque no cualquiera en esta época se atreve a decir voy a escribir, voy a compartir. Como que también estamos viviendo en una época donde nos da miedo expresarnos y compartir nuestro sentimiento. Pero también hay quien nos ayuda a que ese sentimiento aflore, como los escritores que todavía tienen ese valor de decir, este soy yo, mírenme, así siento, así pienso, así vivo. Y aquí estoy. Y aquí estoy. Eso es lo más importante. Así es. El aquí y el ahora. Muy muchas gracias por tu participación esta tarde. Muchísimas gracias a ustedes y a los que nos escucharon. Gracias por compartir esto. Sí, queremos mandar saludos, obviamente, a nuestra amiga Lisibeth y a la señorita Becky Galván, André Andrés, a la señorita Luz del Carmen, a don Luis Suárez Gutiérrez, que andaba por aquí, a Luis Fernando Burguete. Y a todos aquellos que martes a martes o en las repeticiones nos siguen a través de El Amor y Tu Despertar. Así es, y recuerden que nosotros también los esperamos los lunes a las 8 de la noche a través de Planeta2013.tv en Zona de Amor. Y también recordarles que nuestra página web, para que puedan ustedes consultar, encontrar artículos, documentos y todo aquello que les puede ayudar a ir mejorando su vida, se encuentra a través de amazona.mex.tl. Esa es nuestra página. Y el blog, ¿cómo se llama? amazona2012.blogspot.com. Muchas gracias, amigos, y estamos aquí con ustedes en este su espacio, El Amor y Tu Despertar. Y los dejamos con una salida musical. Los esperamos el próximo martes. Muchas gracias, Lornita, como siempre, por la hospitalidad y la compañía. Gracias, gracias a todos. Buenas tardes. Esperamos el próximo martes a las 4 de la tarde. Síguenos en www.zonadeamor.com.mx o en Twitter @despertarenamor. Despertar en Amor en Facebook. Para cursos, talleres y conferencias holísticos y formativos, consúltanos en www.amazona.mex.tl. Con gusto te esperamos.